Buenas gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de qué parte del planeta estén. Amigos y parlantes, esto se dice de mí, acá junto a mi compañero Carlitos Espinosa. Los dos nos... Buenas tardes, Carlitos. Buenas tardes. Acá estoy, muy bien. Iba a decir que los dos nos caracterizamos por desarrollarnos en distintas áreas del arte y nos vamos a meter a filosofar, cosa que nunca hicimos, pero que ganas teníamos. Sí, un montón. Mucha joda. Bueno, esto igual es un poco de joda, así que va a estar todo muy bien. Bueno, pero viste, mucha noche, mucha milonga, y ahora que no se puede salir, uno se enfrenta a primero la tristeza, después el aburrimiento y después conflictos internos, ¿no? Y bueno, hay que charlar. Hay que charlar de cosas que uno nunca tiene tiempo de charlar. Exacto. Igual tampoco es tan grave. Bueno, es grave la situación para todos, pero cada cosa tiene su punto. Bueno, igual para los tangueros, viste... Esta cosa de la pandemia, no sé si a vos, igual como músico, imagino también, no es la primera pandemia que vas a pasar en tu vida, digo. Yo creo que estuve 10, 15 años, viste, tratando de buscar otro laburo, tratando de sobrevivir y de no tener para morfar, de decir acá, de aquí, allá. Y cuando me decís, bueno, tengo que estar 3 meses, 4 meses, 6 meses, es un chiste, o sea. Para los que vivimos un poco del arte es un poco como pan de cada día, ¿no? Pero en ese sentido, obviamente estamos en una situación mala, pero digo, bueno, no, siempre hay algo jugar, bueno. Claro. Sí, tal cual. No, pero bueno, hoy, digamos, la idea que nos convocaba hoy era hablar de la creatividad y el proceso creativo, y creo que los artistas somos personas creativas de por sí, pero no solo en la disciplina que nos compete, sino en cómo sobrevivir de lo que hacemos para llegar al éxito, ¿no? Como dijiste vos, son 10, 15, a veces 20 años de comer tierra hasta claro. Que a uno le vaya más o menos bien. Y en el medio uno hace de todo. Todo lo que no sea desviarse del camino. Tenés razón. Bueno, hay un meme muy importante ahora que es de los músicos que dicen, ay, ahora la gente tiene que estar... Tiene que morirse de hambre y no tener dónde vivir. Bienvenidos a nuestro mundo. ¿Pensaste, vos trabajaste otra cosa que no sea el baile? Sí, montones de cosas. Sí, de todo. De todo. Los callos en la mano los tengo hace rato ya, con la pala. Bien. Vos sabés, Carlitos, que yo, mirá que a veces soy observador. Una vez vino con su coche, que es un coche que no es de para Buenos Aires. Este chabón laburó de otras cosas, pero me di cuenta por la camioneta esa toda guerreada y dije, este hizo de todo. Sí, de todo. Desde mozo hasta el... No, de todo. No le hago asco a nada. Vos sabés que me resulta curioso. Yo quería que arrancar a charlar con vos el tema este de la creatividad con el siguiente concepto. Viste que hoy en las redes sociales, la vida Instagram muestra realidades de 10 segundos de algo re flashero, pero que te muestra 10 segundos de algo que tiene un proceso muchísimo más largo, ¿cierto? Claro. Pues el proceso creativo es así, uno no se le ocurre una cosa genial para iluminar el mundo, son muchos años. Y cuando uno es artista, decime si a vos no te pasó lo mismo, ¿viste? Cuando hay gente que quiere ilusionarse con esos 10 segundos y te dicen, ay, pero vos sos consagrado, vos sos conocido en todo el mundo, lo sos por tu talento, y vos cuando querés explicar, no, en realidad comí tierra 17 años, no, lo que vos hacés es mágico, te dicen. Decís, no, es mágico, pero aparte laburé otras cosas. No, sí, pero vos bailás, viste que está... un poco se niega toda esa raíz que hay por debajo del producto. Sí, o sea, mira, hay dos cosas que son distintas. Yo creo que El tema del poder lograr algo con lo que vos haces, lograr en el sentido de que estás contento con lo que haces, más que con el tema del reconocimiento. Creo que está para mí separado el tema de la creatividad con el tema del suceso, porque el suceso creo que tiene que ver también con momentos, ¿no? Hoy estás, mañana no estás, y creo que quizás si yo hablo del baile, en el mundo del tango, quizás yo caí en un momento que eso era necesario, ¿viste? Entonces como que caí justo como un paracaidista, porque si hubiese caído yo con eso que bailaba en otra época, no hubiese sido lo mismo, ¿entendés? Creo que también depende un poco desde mi lado, ¿no? En un momento y un lugar. Quizás para vos es distinto porque quizás como la música tiene otro contexto, ¿no? Pero en este contexto creo que yo separo el hecho como del éxito momentáneo que puede hacer con el hecho de la creatividad en sí misma. Creo que para mí la Correcto. creatividad, creo que todos somos creativos. Desde el momento en que nos levantamos y tenemos que elegir el pantalón, aunque sea el mismo del anterior, y desde el hecho de no poner el plato en la mesa en el mismo lugar, es un proceso creativo. Solo que Sí. no vamos más allá, ¿entendés? No vamos más, no nos preocupamos por hacerlo, por querer ir un poco más allá. Por eso cuando yo te decía de la raíz o del background de lo que está detrás de escena, como vos decías, el suceso tiene todo un trayecto. Claro. La música pasa lo mismo. Bueno, y a mí en lo personal, como a muchos de los artistas, nos pasa lo mismo. Es mucho tiempo de aprender, estudiar, cagarse de hambre, seguir trabajando, romperse el alma, hacer sacrificios. Sí, claro. Poca plata o sacrificar relaciones, ¿viste? No es un mito la novia que te dice, vos tenés que elegir entre la guitarra o yo. Creo que la mayoría me lo dijo y bueno, siempre elegí la música. Claro, a mí también. Y llega un momento donde empezás digamos, a tener tu relevancia, el momento del suceso, y esos son. Es mucho tiempo de práctica, ¿no? De práctica en todo sentido. Creo que el proceso creativo es una acumulación de conocimiento. Mirá, un ejemplo muy bueno que es cuando yo estudiaba, en un momento estudié música, estudiaba jazz, improvisación, cómo solear en el jazz, cómo improvisar, que es algo que es muy relevante, pero. Y un profesor, bueno, yo no entendía cómo era el tema de la improvisación, y un profesor me dijo algo que es muy claro. Me dijo, vos tenés que estudiarte todas las frases que existen. Improvisar va a ser ordenarlas en el momento de una manera o de otra. Pero vos las frases te las tenés que saber, no las vas a aprender eso del momento. Y eso creo que aplica a todas las disciplinas artísticas y a la vida en general. Hay que tener experiencia para improvisar. Uno no puede improvisar de la nada. No es que ese suceso llegó porque se me ocurrió esto. Bueno, ahí habrá genios, ¿no? Existen Messi y genios así que dicen. Mira, y deslumbra al mundo, pero en general va por otro lado. Claro, o sea, siempre te hay como varios puntos de vista, ¿no? Yo creo que para mí, yo creo que hay dos formas de improvisar. Si vamos al tema de la creatividad, creo que hay dos formas de improvisar. Una es la que vos decís, que yo puedo poner aleatoriamente cosas que yo ya sé, ¿no? Decir, bueno, sé A, B, C y D, ¿no? Y digo, bueno, me tocó tocar. Y digo, bueno, ahora pongo A, después pongo D, después pongo C y las voy cambiando, o sea, con cosas que ya sé, ¿sí? Cuando yo improviso con cosas que ya sé, de todas formas creo que hay una premeditación. O sea, antes que termine, yo ya sé lo que viene. Y creo que hay otra forma también de improvisar, que es con la que yo me siento más como identificado, es cuando yo no sé, ¿viste? Entonces, si yo fuera músico, bueno, toco un poco, entonces imagínate, estoy leyendo una partitura con el piano, ¿viste? Viene el viento, me lleva la partitura y tenés que improvisar, ¿no? Entonces, o tengo hambre, ¿viste? Tengo hambre y tengo ganas de comer, no sé, me fui al restaurante de la esquina porque tenían pasta que me gusta, voy, está cerrado, uy, qué mala. Bueno, me voy a la otra esquina, también está cerrado y tengo que improvisar, y bueno, ¿y qué hago? Entonces yo miro la improvisación desde ese punto, desde el día a día, desde lo natural. Digo, para mí la improvisación siempre depende de un factor externo que no está en tu control. Es decir, necesito de algo que me haga salir de lo que yo ya conozco. Y en ese proceso tengo que crear algo. Entonces la creatividad para mí también está conectada a resolver un problema. De la resolución de un problema yo puedo sacar algo nuevo. Entonces, para mí hay dos formas, ¿no? O sea, puedo improvisar de cosas que ya sé, pero también puedo improvisar de cosas que no sé. Creo que las dos son válidas, ¿no? La que vos me estás diciendo. Sí, sí, por supuesto. Yo te estaba diciendo algo como más formal. Ahora, de lo que vos estás hablando, si no me equivoco, es algo mucho más profundo, que es como dar el paso al vacío. Claro. Dar un paso al vacío que donde estás desprovisto de lo que decías vos, viene A, B, D, C, vos sabés con qué contás. Vos hablas de dar un paso al vacío donde vas a extraer de adentro tuyo cosas que no sabías de vos mismo. Sí, claro. Eso es un proceso que está buenísimo. Bueno, hay muchos que dicen que el proceso de creatividad es una regresión hacia vos mismo y entender lo que vos realmente querés y no lo que realmente pensás, ¿no? Hay como una distancia gigante entre tu yo mismo interno y entre tu yo externo, por así decirlo, de alguna forma. Sí. Yo creo que esto que vos decís está bueno, bueno, momentos como ahora que tenemos un parate total los artistas, está bueno ejercitarlo porque uno se estanca muy rápido de lo que hace. O sea, por más que vos, por ejemplo, vos encontraste un estilo para bailar, por ejemplo. Sí. Un estilo que pegó, que a la gente le encanta, que te sale bien. Y con eso podés trabajar toda la vida. Ahora, viste que por ahí pasa que vos decís, ya está, me aburrí. Ya lo hice. En esos momentos es cuando uno tiene que dar un paso al vacío, me parece. Me parece que es un ejercicio que hay que hacerlo con más frecuencia de lo que nos gustaría. Ese paso al vacío, ¿no? Nos mantiene frescos, nos mantiene creativos. Sí, la verdad que sí. Mirá, en el tango, yo también te hablo como desde mi lugar. Ponele, igual me gusta cocinar y como que me gusta aplicar la, no sé si es la creatividad o el que no me importa nada todos los días, ¿no? Creo que está un poco conectado con el que no me importa nada, ¿viste? Como, porque creo que, al menos, esta es una opinión, o sea, bueno, todo lo que decimos es una opinión, no hay nada que sea como tal cual así, pero creo que, en mi humilde opinión, creo que el tango en sí vive en un paradigma, ¿entendés? Vive en el ejemplo de algo. O sea, yo estoy bailando algo que se bailó hace ya 80 años y el de 80 años se lo pasó a otro y el del otro se lo pasó a otro y hasta que me llegó a mí, ¿viste? Y yo también sigo, de alguna forma, viviendo este paradigma, ¿no? Desde el punto de vista hasta de enseñanza. Yo me acuerdo, mi profesor me decía, bueno, nene, mírame, hacerlo como yo, ¿viste? Entonces se basa en el ejemplo. Como que hay poco lugar a crear, porque te envolves como en una especie de circuito peligroso en donde el respeto te incita a tener que quedarte en un cierto cuadro de las cosas, porque si te salís ya deja de ser tango, ya deja de ser por sí. Todo lo que te digo, ¿no? O sea. Pero sabes que para mí tiene que ver con algo que es más, algo como más psicológico. ¿Sabes lo que me pasa a mí cuando yo empecé a tocar tango en las milongas y me volví un milonguero? Digamos, llega el punto en que yo voy más a la milonga más de lo que voy a tocar. Más a veces hasta salgo solo, ¿no? Claro. O un milonguero. Entonces me pasa algo. Yo, como músico de un grupo que intenta empujar los límites de la tradición y donde a mí me gusta encontrar cosas nuevas e intentar generar cosas nuevas, también me pasa que voy a milonguear y yo quiero escuchar música vieja, ¿viste? Me pasa lo que le pasa a los primeros, claro. que yo les quiero combatir. Cuando yo voy a milonguear digo, no, cosa rara no, poneme, dice, Biagi, D'Arienzo. Bueno, pero también porque tiene que ver con que, porque yo no soy un bailarín profesional, voy a milonguear, ¿no? Y tiene que ver con, el tango es como para adentro, para mí tiene que ver con algo de muy sensible, muy íntimo, estás abrazando a una persona, viste, siempre es distinto, cuando bailas incluso con la misma persona, siempre es un momento distinto. Entonces, para mí pasa esto, la innovación en ese momento es meterse con algo que es muy frágil, ¿viste? uno está ahí como agarradito en la oscuridad y le da miedo que tiemble el piso con algo nuevo, ¿no? Me parece que tiene que ver más que con hay gente que respeta la tradición, que cree que el tango tiene que ser así, y el traje, la gomina. Pero también creo que tiene que ver con que los cambios son... Nadie es inmune a los cambios. Incluso claro, las personas que no se dan cuenta son sensibles a los cambios. Y de ahí, por eso yo te decía que está bueno ejercitar dar un paso al vacío. Sí, esa es autorizarte. Autorizarte a tomar riesgos. Autorizarte a tomar esa decisión. Probablemente te salga mal. Digamos, uno tiene que tener en cuenta eso. Por ahí te sale mal. Pero bueno, un día vas a encontrar una baldosa nueva donde pisar y no te vas a caer. Y yo creo que sí, la verdad que sí. Creo que en todo orden de cosas, de nuevo, creo que tiene que ver mucho con esto de que todo el tiempo lo que te frena para, no sé si crear es algo, creo que también está conectado con innovar o cambiar o todo lo que quieras decir, está conectado con la consecuencia que eso te lleva. Yo siempre lo llevo siempre todo como al día a día, ¿no? Si yo cuando era más pibe, a mí me hubiese gustado, viste, cambiar la pieza de color y ser creativo y ponerle millones de colores, ponerle, pero la consecuencia es que mi vieja me iba, viste, olvídate, o sea, no, en penitencia por... Claro, tácate, viste, entonces hay una consecuencia para todo, entonces yo creo que todos somos creativos, que todos tenemos ideas delirantes, que todos se nos imaginamos de hacer cosas. Creo que el problema no está en las ideas, sino está en llevarlas a cabo, en tomar el riesgo. Y bueno, hay riesgos y riesgos, pero creo que la consecuencia, creo que principalmente la consecuencia cuando bailamos, creo, tango, creo que el tango es como una profesión de ego, ¿viste? Es una profesión de ego en donde nuestro ego está ahí presente todo el tiempo. Entonces, cuando queremos innovar o flashearnos en una idea, lo primero que nos preguntamos es que si al otro le va a gustar. ¿Viste? Como... Ahí va. Entonces, el temor a que el otro no le guste, de repente es muchísimo más fuerte que el que a mí me guste. Ahí está. Bueno, ahí entramos en otra paradoja que es el trabajo y la creación artística. Uno, el trabajo, nosotros somos muy respetuosos del trabajo porque, claro, porque no es fácil vivir del arte y una vez que lo lográs lo querés cuidar, es algo que está bueno, ¿viste? Más gente como nosotros, Carlito, venimos de Neuquén, loco, venimos a Buenos Aires, nos apuntamos al mundo, no vamos a andar jugando con eso. Pero sí, uno va teniendo más y más ganas de hacer lo suyo. Y está, eso es una paradoja, la de la estabilidad laboral y la estabilidad emocional, ¿viste? Poder establecerse uno como artista. Esta es una paradoja tan difícil como la del tango nuevo, tango viejo. Claro, y un poco como eso. Así que bueno, nada, te voy a dejar un tema, te voy a dejar un tema, le vamos a dejar un tema y vamos a seguir en otra oportunidad, vamos a seguir con este tema, obviamente. ¿Sí? Esto va para largo. Esto va para largo, va para largo. Así que te pongo un tema, Pacha, y nos vemos la semana que viene. ¿Qué te parece? Hasta la semana que viene, Carlos, ha sido un placer. Amigos hispanoparlantes de todo el mundo, adiós. Adiós, adiós, adiós. Y se dice de mí, se dice de vos, se dice de todo. Nos decimos de todo. A la próxima.